aplicó la pomada con brillito que dará. Trun, trun, trun, le pasó el betún, tun, tun. Tras, tras, tras, cepillo pa' atrás, tras, tras. Con cepillos y franelas no hago más que trabajar. En mi mundo de zapatos no se puede descansar. Trun, trun, trun, le pasó el betún. Tras, tras, tras. Yo quisiera usar botines para irme a dominguear y que aplaudan en el rancho cuando vaya a zapatear. Pero no tengo dinero pa' zapatos de bailar. Si me arregla una platita, tal vez los pueda comprar. Se va la segunda de lustrabotas. Lustrabotas, soy señor, es su seguro servidor. Ya le dejo como nuevos los zapatos de charol. Soy el mago de los cueros, pícaro trabajador. Guardo todos los secretos en mi caja de cartón. Botines para irme a dominguear y que aplaudan en el rancho cuando vaya a zapatear. Pero no tengo dinero pa' zapatos de bailar. Si me arregla una platita,